From Pacifica, desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, Democracy Now! Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. Un jefe de personal que trabaja desde hace tiempo junto al ex congresista republicano Mark Foley reveló que advirtió al presidente de la Cámara de Representantes, Dennis Hastert, sobre el contacto cuestionable de Foley con cadetes del Congreso hace casi 3 años. Kirk Fordham dice que informó al jefe de personal de Hastert, Scott Palmer, sobre el comportamiento inapropiado de Foley en una reunión cara a cara con él. Palmer afirma que dicho encuentro nunca ocurrió. Fordham dice que la reunión tuvo lugar mucho antes de que Hastert se enterara de los mensajes de correo electrónico que, según los republicanos, fueron los primeros informes sobre el comportamiento de Foley. Hastert afirma que no investigó este asunto porque los mensajes fueron considerados como muy amistosos y no como indicios de ninguna actividad ilícita. En California, fiscales presentaron cargos contra la expresidenta de la gigante de tecnología Hewlett-Packard con relación al escándalo de espionaje de la empresa. Patricia Dunn renunció el mes pasado en medio de crecientes especulaciones sobre su participación en la vigilancia de periodistas y miembros de la junta directiva llevada a cabo por la empresa en un intento por descubrir la fuente que filtró información a los medios. Otros 4 funcionarios de Hewlett-Packard fueron acusados el miércoles, entre ellos el principal abogado de ética de la empresa. El presidente Bush promulgó una ley para la construcción de un muro de cientos de kilómetros de largo en la frontera entre Estados Unidos y México. El miércoles, el presidente llevó a cabo una ceremonia de promulgación en Arizona. El presidente Bush dijo: el proyecto de ley que hoy promulgo incluye casi 1.200 millones de dólares en fondos adicionales para fortalecer la frontera, para nueva infraestructura y tecnología que nos ayudará a hacer nuestro trabajo. Proporciona fondos para acercar más la frontera, para barreras vehiculares e iluminación, para tecnología de punta, que incluye radares de tierra, cámaras infrarrojas y sensores de avanzada, que ayudarán a prevenir cruces ilegales en la frontera sur. Es lo que la población de este país quiere. El gobierno mexicano se opone rotundamente a la construcción del muro, alegando que provocará más muertes y heridas a aquellos que cruzan Estados Unidos por terrenos peligrosos. En Ohio, un juez federal revocó una ley de identificación de votantes que exigía que los ciudadanos naturalizados proporcionen pruebas de su ciudadanía de ser solicitadas por un funcionario electoral. La ley fue cuestionada por un grupo de ciudadanos naturalizados y por la sede local de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU, por sus siglas en inglés, que dijo que esta ley fomentaría la discriminación por etnias en las elecciones. En Irak, al menos 60 personas murieron el miércoles en episodios violentos en todo el país. 19 de estas personas murieron cuando un bombardero suicida atacó una base militar iraquí en Ramadi. Mientras tanto, el gobierno iraquí anunció que desactivará e investigará a una brigada policial integrada por más de 1.000 oficiales debido a sus posibles vínculos con escuadrones de la muerte. Esta brigada es acusada de ser cómplice en el secuestro de 26 trabajadores llevado a cabo el domingo en un distrito que está bajo su control. En otras noticias sobre Irak, el periódico The Guardian de Londres informa que el sistema educativo iraquí está a punto de colapsar. Muchos estudiantes y profesores abandonaron las escuelas a causa de la actual violencia. Algunas escuelas perdieron a más de la mitad de sus estudiantes y profesores, mientras que las alumnas son habitualmente intimidadas por no usar el hijab. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas estadounidenses están sufriendo una de las peores semanas desde que comenzó la invasión. 14 soldados estadounidenses han muerto desde el lunes. Las Fuerzas Armadas dicen que hasta el momento es el mayor número de muertes en un periodo de 3 días. Un portavoz militar atribuyó las muertes a un número récord de ataques con bombas contra soldados estadounidenses. Mientras tanto, una nueva encuesta realizada por el grupo defensor de veteranos de guerra, VoteVets.org, descubrió que casi 2/3 de los soldados que pelearon en Irak y Afganistán creen que las Fuerzas Armadas se expandieron demasiado. El New York Times informa que los republicanos de la Cámara de Representantes destinarán 20 millones de dólares para una conmemoración del éxito de las guerras de Irak y Afganistán. El financiamiento fue agregado al proyecto de ley de gasto de defensa de este año. La medida le otorga la facultad al presidente Bush de designar un día de celebración y de emitir una proclama llamando a la gente de Estados Unidos a que ese día cumpla con las ceremonias y actividades adecuadas. Se permitirá que el financiamiento se postergue hasta 2007 si el presidente decide que aún no es adecuado realizar una celebración. En los territorios ocupados, el presidente palestino Mahmoud Abbas anunció que se rompieron las negociaciones para un gobierno de unidad nacional con Hamas. Abbas dice que podría intentar disolver el gobierno si no logra alcanzar un acuerdo. Enfrentamientos entre las dos principales facciones palestinas dejaron un saldo de 12 personas muertas la semana pasada. En Gaza, el primer ministro palestino Ismail Haniyeh, perteneciente a Hamas, afirmó que el congelamiento de la ayuda a su gobierno dirigido por Estados Unidos está perjudicando a los palestinos y obstaculizando las posibilidades de una coalición nacional. Ismail Haniyeh dijo: "Hay un gobierno palestino electo que expresa la voluntad del votante palestino, y es un gobierno legítimo. Sin embargo, hemos dicho que no tenemos problema en reanudar el diálogo acerca de la formación de un gobierno de coalición. Pero una vez más digo, no usen la espada del tiempo y no utilicen el sufrimiento del pueblo palestino para imponer una agenda política en la región". En Pakistán, la Agencia de Ayuda Internacional Oxfam advierte que casi 2 millones de personas que fueron desplazadas por un gran terremoto que destruyó sus hogares corren riesgo casi un año después de que este se produjera. Farhana Faruqi Stoker de Oxfam dijo: "Nosotros en Oxfam Internacional calculamos que alrededor de 1,8 millones de personas vivirán en refugios provisorios en los meses del invierno". Oxfam informa que un reciente relevamiento de más de 12 pueblos afectados por el terremoto descubrió que casi todos carecían de protección adecuada para enfrentar el próximo invierno en la región. En Indonesia, la Corte Suprema revocó el procesamiento de un piloto hallado culpable del homicidio del destacado activista de los derechos humanos Munir Talib. El piloto, Policarpus Prianto, iba a bordo del vuelo de Talib hacia Singapur en septiembre de 2004. Prianto fue condenado el año pasado luego de que las pruebas revelaron que dio a Talib un vaso de jugo de naranja envenenado. Pero esta semana la Corte Suprema falló que no había suficientes pruebas para su procesamiento. Talib fue un destacado crítico del gobierno y de las Fuerzas Armadas indonesias. La Agencia Estatal de Inteligencia de Indonesia también estuvo implicada en su asesinato, pero hasta la fecha ningún funcionario ha sido sometido a juicio. Paraguay anunció que no renovará el acuerdo de cooperación militar con Estados Unidos porque se niega a otorgar inmunidad a los soldados estadounidenses. El gobierno de Bush había hecho lobby en Paraguay para que los soldados estadounidenses fueran inmunes de ser procesados por la Corte Penal Internacional. Paraguay es el último país sudamericano que rechazó esta exigencia, después de Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela. Y por último, en una actualización de una noticia que cubrimos en Democracy Now!, Amnistía Internacional acusa a la policía mexicana de encubrir la violación y abuso sexual de manifestantes en una protesta por los derechos de la tierra realizada este año. El supuesto abuso habría sucedido luego de que más de 200 personas fueran arrestadas en una gran ofensiva en la localidad de San Salvador Atenco, en las afueras de Ciudad de México, en mayo. Al menos 23 prisioneras presentaron demandas de violación y abuso sexual. Amnistía Internacional informa que la policía destruyó declaraciones de testigos, mientras que los médicos de la cárcel se negaron a investigar las denuncias de las prisioneras. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.